every day.

vivir. Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Creías que la balanza siempre estaba a tu favor y lo mejor de todo era que solo lo creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir, y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. La música en tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down. kind of fools too, cause that's why I'm mad at you when I sneeze. So let me show you around while you sip your TG. But no coca loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when she shouts at Jumbo. Now I gotta go, yo Coco. Put me up, put me down. greatest hits of all time. This is Veracruz Stereo. I've gotta take a little time, a little time to think things over. In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love. Los clásicos de los 80 en Veracruz Estéreo 91.1. Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies. Era la agrupación Fleetwood Mac en esta mañana de hoy jueves. Hoy jueves 4 de noviembre, año 2021. Hemos tenido algunos inconvenientes de energía, pero ya estamos solucionándolo. Este mensaje va especialmente para aquellos oyentes que tengan dificultades en la sintonía de la emisora. Ahí vamos con ella. Y para quienes nos escuchan, pues seguimos haciéndoles la invitación para el próximo sábado 27 de noviembre. Estaremos en la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo 91.1 en el Eje Cafetero. Se cumple el primer aniversario el próximo 3 de diciembre. Celebraremos unos días antes, el 27 de noviembre, en Prestige. Allí estaremos con el concierto de Kraken, con Roxana cantando todos los grandes éxitos de Kraken, dejando muy bien lo que heredó de Elkin Ramírez. También tendremos a Andrea con Aterciopelados, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, que estarán presentando todos los grandes éxitos de Aterciopelados. Estará Rebobinados, la banda oficial de Veracruz Estéreo. Estará John W. Estará Jimmy Patiño. La fiesta será entonces a lo grande. La celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Próximo 27 de noviembre en Prestige. La boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas. Allí también pueden reclamar las invitaciones que se han ganado en los diferentes concursos que hemos celebrado aquí en Veracruz Estéreo. ...91.1... Clásicos siempre. La música ahora es con The Romantics, One in a Million. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Something about you makes me wanna keep on loving you. When I'm without you, I feel I need you back in my arms. I get a sensation I feel whenever I'm around you. You're my inspiration. So glad I found you. One in a million, baby, you're the one. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar, y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Favorita. Favorita. Repórtanos sintonía y prepárate a escucharnos por los 91.1. Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. All right. heat of the night. Pump up the party, turn up the light. Back, like just an illusion. On the mic, clear the confusion. Get up and dance, dance into the funky groove where all the party people move. So come on, get up, take it to the top. Don't stop that body rock. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's Hip House Party. Like the brother with a mic in a hand, let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. It's about the time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. I'll let the party pumping, the whole house jumping, rocking the house, hip hopping on the dance floor. Come on and listen, I'm on the mission. Are you ready to rock steady? Rhyme to rhyme, I add line to line, a motivation guarantee at all the time. The rhyme rock to the rhythm, the rhythm, the rhythm. Pump up the party, turn up the bass. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's House Hip House Party. Like the rubber with a mic in a hand, let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. It's about the time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. It's on you. Memories of you. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Universidad Católica Luis Amigó. Juntos creamos un nuevo comienzo. Estudia arquitectura, ingeniería de sistemas, ingeniería civil o tecnología en desarrollo de software. Inscripciones abiertas 448-7666. www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación. Sublimatex Pereira, especialistas en sublimación textil, sublimación rollo a rollo y pieza a pieza. Personaliza tus camisetas, pijamas, cojines, toallas y muchas cosas más. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 324-680-4505. Síguenos en redes como @sublimatexpereira. Hoy traemos la mejor noticia para ti que vives en el exterior. ¿Te gustaría comprar una vivienda nueva en Colombia y no sabes cómo hacerlo? Nosotros somos tus mejores aliados, Mi Casa Colombia. Brindamos asesorías personalizadas acerca del proceso general de compra de vivienda nueva desde el exterior, incluyendo aplicaciones a subsidios. Financiación desde el exterior. Financiación para personas con estado migratorio no definido. Asesoría en inversiones y mucho más. Tenemos cientos de proyectos de todos los precios y para todos los gustos en las ciudades principales: Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales. ¿Qué esperas para tener tu casa propia? Síguenos en Instagram y en Facebook como micasa.colombia. O llámanos y escríbenos ahora en Estados Unidos, más 1-857-928-7158. Más 1-857-928-7158. Mi Casa Colombia, la oportunidad de tener tu casa propia. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz, HJO91, y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. En el Eje Cafetero escuchas Veracruz Estéreo 91.1 91.1 FM.